El 22 de septiembre, el vocero del Comité Central de la Asociación de la Cruz Roja de la República Popular Democrática de Corea dio declaraciones a la prensa y dijo como sigue. La Junta de Park Geun-hye abusa de la crítica calamidad que perjudicó la parte septentrional del norte de Corea para su propaganda intrigante contra el norte y calumnia gravemente a sus connacionales. Como si buscara un buen chance, los medios conservadores títeres tergiversan la asombrosa realidad que se extiende en el frente de la reparación de daños de la zona septentrional, escupen blasfemias de la imposición de duros trabajos, la obligación de gastos de rehabilitación, el ambiente de protestas crecientes y otras cosas por el estilo, y movilizan a las chusmas para que estos escupieran sofismas sobre la vida de los habitantes del norte e hicieran volar octavillas cuyo contenido es la conspiración contra Norcorea. Si suceden calamidades como la inundación, consolar a los damnificados y ayudar a la zona perjudicada es la moralidad elemental y la costumbre universal. Pero la horda de Park lo aplaude lejos de consolar las calamidades dolorosas de sus connacionales y escupe toda clase de blasfemias conspiratorias. Lo más intolerable es que calumnia con crueldad la lucha de fidelidad que realizan los militares y civiles del norte a costa de la vida y trata de denigrar la imagen del socialismo nuestro unido compactamente. Ahora todo el ejército y civiles del norte de Corea no escatiman la emoción ante el amor al pueblo del estimado mariscal Kim Jong-un, quien aprecia más la noticia de mudanza a nuevas viviendas de los pobladores de las zonas damnificadas que el júbilo de la culminación de la avenida Ryomyong, y dirige a la cabeza la magna operación para la reparación de daños de la zona septentrional. También realiza el combate decisivo con el temperamento de convertir las desgracias en la fortuna, en fiel acato al sublime propósito del gran hombre sin par, y extender el nuevo Edén socialista de la era del Songun en las riberas del río Tumán, en la parte septentrional de la patria. La Junta de Park Geun-hye, enloquecida por la confrontación, experimentará en todas las fibras de su ser cuán costoso será el precio de sus crímenes inhumanas y de lesa humanidad. Hacemos advertencia también a las emisoras peleles, periodistas venales y escorias humanas que, adulando a esa renegada que vive la postrimería de su existencia, escupen canturreos contra Norcorea. Todo el ejército y masas del norte y toda la nación no perdonarán jamás a la Junta de Park, manada de los imbéciles que abusan hasta de las calamidades de los coterráneos para su complot intrigante y expone toda clase de fechorías.